Muy buena gente, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 606. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivoox.com y archive.org, a través también de la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org, podcast con K, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su web, radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Un 606 dedicado al Perú, una potencia puntera en el garaje rock sesentero, por ejemplo, ¿no? En ese protopunk, que ahora escucharemos un poquito, pero también muy destacable su producción de los años 70, no solo en el rock, sino también en otras músicas, como pueden ser la cumbia o la salsa, ¿no? Y de un poquito picotearemos un poquito de todos estos sonidos, no como me gustaría a mí en la extensión que quisiese. Todavía pendiente ese programa de cumbia en exclusiva que se nos quedó ahí colgado, a ver si lo retomamos y lo hacemos en condiciones. Pero bueno, vamos a ir abriendo boca o disfrutando de este 606 peruano. Hemos arrancado con Los Incas Modernos, un grupo de Callao, de surf y rock and roll, la primera banda peruana en grabar un LP de rock, así se dice, en activo desde el 61 al 65 del siglo pasado. Primero se llamaban The Jayhawks y solo hacían twist, y luego se endurecieron y sin aún pasar de los 20 años de edad, la mayor parte de la banda, pues sacaron este disco que se llama, vamos, que es homónimo, año 63 en discos Sol, donde escuchamos temas más melódicos algunos, un poco pelín ñoños, ¿no? Muy de la época, otros más fusionados con temas andinos, como puede ser, por ejemplo, Carnavalito, y también rock and roll y sobre todo surf, como este primer tema, también la primera supuesta canción surf grabada en Perú, que se llama Terremoto, y que fue una gran inspiración para la siguiente banda que vamos a escuchar, que no son ni más ni menos que los grandérrimos Psychos, los Psychos. Ellos salieron desde el título de Lince, de Lima. Estuvieron activos poco tiempo, 64 al 66, pues eso, poco puede decir de ellos, a no ser que sean con grandes titulares, como puede ser, por ejemplo, el protopunk, se inventaron el punk, la madre del cordero, directamente. Pasamos de cierta ingenuidad de los incas modernos a esta salvajada sangrante que vamos a escuchar ahora de los Psychos. Y además en castellano, que casi toda su producción estaba en castellano, lo que hace apreciar más la crudeza y la agresividad de su música y de las letras, obviamente. Estaba compuesta la banda por Papi, Pancho, Chino y Erwin, que se conocieron haciendo pellas, muy propio, y una curiosidad de su sonido. Cuando grababan, les desenchufaban los técnicos de sonido, les desenchufaban los amplis y los conectaban directamente a la grabadora. Y entonces ellos al tocar no se oían. Y por lo tanto tenían que tocar todos juntos para hacerse una idea, y de ahí la crudeza de sus grabaciones, ¿no? El tema que vamos a escuchar se llama El Entierro de los Gatos, la cara B del quinto single del año 65, editado en Dis Perú. Lo canta Papi Castrillón. Casi todas las caras B, las caras A las cantaba Erwin Flores, y está escrita por Chino y por Erwin, y es una de mis preferidas y de las canciones más originales que sacaron los Psychos. Se trata de El Entierro de los Gatos. Lo lleva a tremendos Psychos, una banda fundamental para atender el rock and roll en general, desde mi punto de vista, el rock and roll más crudo. Nos quedamos en Lima, otra banda limeña, en este caso instrumental, se llaman Los Bell Kings. Surf, rock and roll, psicodelia, rollo shadows, así un poquito, también fusión con jazz y con ritmos latinos, una banda en activo desde el 64 al 73. En un primer momento tenía voz, ¿no? pero su representante les convenció para prescindir de ella. Ganaron un concurso en la discográfica Virrey y esto pues le dio puerta a la fama y a las grabaciones. Y este primer disco, año 67, que se llama El sonido de los Bell Kings, un disco que fue un suceso nacional, con títulos de algunas canciones bastante tremebundos. Una cosa curiosa que compartían bastantes bandas peruanas. Lo que vamos a escuchar es un ejemplo, se llama Campos de Concentración, una canción compuesta por el guitarra de los Bell Kings, Raúl Herrera. Escuchémoslos. Dejamos Lima, y a los Bell Kings y nos vamos a Arequipa, bellísima ciudad, con los Tesao, una gran banda que por aquí han sonado en Rutas Enemigas hace relativamente poco. En activos desde el año 68 al 71. Luego, nunca digo, si se reúnen, nunca paso de esas movidas. Voy a decir las carreras originales de las bandas, ¿vale? Con su estilo niebla, los Tesao, a base de fuzz, revolucionaron la música peruana y contribuyeron a dar forma al rock del país de los 70. Lo suyo era rock psicodélico, formado por, vamos, fusionado, aunado, en concupiscencia, lascivia y lujuria, con las influencias latinoamericanas propias de su país y de alrededores. El año pasado, Muster, por eso lo escuchamos, sacó El sonido niebla de los Tesao, donde recogen todos los sencillos y un puñado de versiones que hicieron los de Arequipa. La canción con la que vamos a ilustrarnos pues es La pelea del gobernador y fue la cara B de un single, su tercer single del año 1971, Los Texao. Estaban los Texao dándole ahí fuerte, pero más fuerte van a sonar ahora los que vienen, The Mats. También volvemos a Lima con esta banda, banda de rock latino psicodélico tirando a durete, funcionando desde el 65 al 71 del siglo XX. Solo publicaron un single en vida. Además, la discográfica que lo sacó sin su permiso. Eran gente que salía en la tele a menudo y que empezaban a funcionar. Empezaron a funcionar en las matinales que había allí en Perú, muy parecido al que había aquí en España en esos años, pero a la primera matinal ya tuvieron un follón muy gordo y se les quitaron las ganas y se dedicaron a hacer solo fiestas privadas para el pijerío local. En una de esas fiestas pues aparecen por allí ni más ni menos que Mick Jagger y Keith Richards de parranda limeña y los invitan al Reino Unido. Les gustan y les invitan al Reino Unido. Antes de marchar a esa llamada londinense, pues conocieron otro que tal baila, a Dennis Hopper, que por aquella época estaba rodando en Perú, más concretamente en Chinchero, cerca de Cusco, The Last Movie. Os recomiendo que os leáis un libro, bueno, ver la película, el documental que hay, y luego un libro que se llama Donde Dennis Hopper Perdió el Poncho, que está de puta madre. Y pues eso, que le conocieron también. Y ya en estas, pues se fueron a Inglaterra en 1970 y se empaparon allí de música. También ensayaron en los estudios de los Rolling, grabaron alguna cosita, pero en esta pa' aquí pa' allá, pues el grupo se fue al garete. Ya tenía mucha, mucha tensión interna y se desarboló por completo. Lo que vamos a escuchar se llama If You Feel, está incluido en un disco llamado Molesto, que salió a posteriori de su desaparición, ¿no? Y que recoge canciones grabadas en Lima en los 60 y también en esa Inglaterra de los 70, y que suena como Dios. Es un gran disco, por cierto. Una pena que una banda tan buena pues se prodigase tan poco. Vamos a escuchar a The Damned con If You Feel. We'll be right back. Acabáis de escuchar a The Match con If You Feel, y esto es Rutas Enemigas 606 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Vamos ahora a girar un poquito. Nos vamos, también mantenemos en Lima, ¿no?, con una banda en marcha desde 1970, gente de Aragonia o de New Jagged Sound, estaba en este grupo que se llama Grupo Amigos. Y es un grupo que refleja un poquito la evolución de las bandas peruanas setenteras, ¿no? De la psicodelia y de la caña, o del garaje, o del proto hard rock, ¿no? Al folk rock, a las melodías, incluso al soft rock, podríamos decir, con trazos de un primerizo power pop heredero de los Beatles. De Grupo Amigos vamos a escuchar su único LP, editado en Mag en el año 73, Paloma Mensajera, y la canción es Buscando un Hogar. Grupo Amigos. Yeah. temazo de Grupo Amigos, y ahora vamos con otro que también es un gran tema que vamos a escuchar ahora. Seguimos en Lima con We All Together, en activo del 71 al 74. También gente de Aragonia aquí. Seguimos con la deriva de los Tardo Beatles, ¿no? Y con más reminiscencias de los primeros power poperos, como pueden ser, yo que sé, Bazinger, por ejemplo. Además de las consabidas creencias psicodélicas y progresivas que tenía la banda de herencia ya per se, ¿no? Y tan del momento, ¿no? Vamos a escuchar su disco de debut en Mag, año 1972, homónimo, y la canción, un temazo de UPA, ya te digo, se llama It's a Sin to Go Away, We All Together. Estaban We All Together con ese It's a Sin to Go Away, un tema espectacular, una banda súper buena, interesantísima. Y vamos a dar ahora un volantazo al programa. Vamos a dejar el rock y Lima, ¿no? La costa del país. Y nos vamos con otras músicas y nos vamos a la jungla, al interior del Amazonas, con unas cuantas historias amazónicas, ¿no? Para empezar, un single que salió el año pasado de Bumpy Soul, ¿no? En diciembre, con un par de rarezas amazónicas. En la cara A, vamos a poner las dos, en la cara A pues teníamos a los Playboys, una banda instrumental de cumbia psicodélica con influencia surfera, de Iquitos, capital de la Amazonía peruana, epicentro de la cumbia psicodélica. Una canción que se llama Playboy, que se editó en el sello de Ranil, que luego escucharemos, Producciones Llerena. No sé en qué año, la verdad es, encontrar información algunas veces es complicado de algunas bandas, pero bueno, el tema se las trae, es buenísimo, como no podía ser de otra manera. Vamos a escucharlo, dejámonos de parlotear. Los Playboys, Playboy. Cara A, pues vamos con la cara B. Se trata de los Rogers, también cumbia amazónica, pero hibridada, muy hibridada con otros sones, como pueden ser los cubanos, que se notan en esta descarga que vamos a escuchar, que abrió su único LP llamado Qué Ardiente, que según las fuentes del año 70 o del 71, y que una banda que se desintegró a continuación, un año después de editar el disco. Se desintegraron decepcionados con la industria, ¿no? Vamos a escuchar Descarga Rogers, que se llama la canción, que forma parte de esa cara B de este single editado por Bumpy Soul el pasado año, en diciembre del 2025. Los Rogers. Los Rogers te llaman, llámalo, llámalo. los Royer te llaman. Mira cómo te llaman los Royer. Oye, que ya los Royer te llaman. Ven a gozar con los Royer. Oye, que ya los Royer te llaman. Chuchito toca guitarra, su ritmo todo lo goza. Cómo resuenan los Royer, porque está maravilloso. Oye, que ya los Royer te llaman. Llámalo, llámalo. Oye, que ya los Royer te llaman. Ven a gozar con los Royer. Oye, que ya los Royer te llaman. Mira cómo te gozan los Royer. Oye, que ya los Royer te llaman. Caramba, mire la culo. No va a hablar el timbal. Con su mano prodigioso. De todo lo que hace gozar. Oye, que ya los Royer te llaman. Llámalo, llámalo. Oye, que ya los Royer te llaman. Rogers te llaman, sí señor, ahí estaban los Rogers con esa descarga Rogers. Ahora vamos con un grande del rollo amazónico, ¿no? El Ranil y su conjunto tropical. Hace poco, en febrero, la discográfica Analog Africa ha sacado un recopilatorio llamado Galaxia Tropical. Vamos a escuchar dos temas incluidos en este recopilata, que son dos temas que también están incluidos en un disco original que se llama Los Brillantes Éxitos de Ranil. Ranil era de Iquitos también, nació en 1935, de joven ganó varios concursos de canto y tal, pero él tenía claro que iba a ser complicado lanzarse hacia el estrellato musical desde donde se lanzaba, desde lo más profundo de la selva amazónica. Así que aseguró un poco el sustento, estudiando y haciéndose profesor, y poco a poco fue componiendo. Su oportunidad llegó cuando entró a principios de los 70 en la banda Los Silvers, que al disolverse pues llevó a Ranil a decir, pues esta es la mía, voy a probar en solitario. Pero vio cómo funcionaba la industria en Lima y no le gustó, así que dijo, pues se acabó el rollo, voy a hacer mi propia disquera, Producciones Llerena, de la que ya hemos hablado. y empezó con su banda a grabar en esta discográfica, ¿no? Dando lugar al yuyampeo, así se llamaba el sonido, le llamaban al sonido de Ranil, un sonido desenfrenado, bastante psicodélico, y con el cual pues llenó más de 12 LPs. Dejó la música, se dedicó a la radio, con Radio Llerena, con la que difundió por todos los confines de la Amazonía la cumbia y las noticias comunitarias, ¿no? Y luego lo intentó en la política. El tío era bastante respondón y lo intentó, aunque sin éxito. De su faceta más política y más cañera, ¿no? Podríamos tener aquí la canción que vamos a escuchar, que se llama Pueblo, y que mete ahí algún que otro puyazo. Ranil y su conjunto Tropical. Rico y satisfecho, y el pobre invadiendo tierra para levantar su casa. Qué triste ver nuestros hijos sin un pan para comer. En cambio el perro del rico hasta le echa de beber. Pues los perros de los ricos comen mejor que los pobres, en la tierra que produce lo que le siembran los pobres. En la tierra que produce lo que le siembran los pobres. Perro del rico, los perros de los ricos. Muy bien ahí, muy bien llevado, Ranil. Vamos a escuchar otra más de este buen hombre, de Ranil y su conjunto Tropical. Muy aquí, muy, muy mirando para otro lado del Atlántico. Mambo en España. Thank you. Pues ahí estaban los aires ibéricos de Ranil, ¿no? Con ese Mambo en España. Y vamos a cerrar círculo y programa con Volviendo a Lima. Pero antes, pues anunciaros que la semana que viene pues tendremos por aquí, por Rutas Enemigas, a los compañeros de Radio Almaina y hablaremos con ellos de su victoria ante la Junta de Andalucía. La última canción. Alfredo Linares y sus Salsa Stars. Lima, ya he dicho, pianista, compositor y director de orquesta, leyenda de la salsa, del Latin Jazz y del Boogaloo peruano, que a principios de los 70 se trasladó desde su Perú natal a Cali, en Colombia. Y desde allí se lanzó a todos los mercados latinoamericanos, ¿no? Vamos a escuchar uno de sus temas más potentes, un single que sacó en 1973 en el sello Dinsa, se llama Tiwanaco y es un bombazo, un rompepistas de cuidado. Con Alfredo Linares y sus Salsa Stars despedimos este programa dedicado al Perú y ya te digo, nos quedamos cortos, obviamente, alguna vez habrá que hacer otro, ya veremos cómo. Venga, un saludo, nos escuchamos la semana que viene, hasta luego, chao.